Bueno, buenos días a todos. Es una mañana especial para Cipolletti esta, Hugo. Es una mañana donde creo que Dios también nos acompaña con este hermoso cielo azul, este sol. Es una mañana donde rememoramos también la historia de Cipolletti, de la cual vos sos uno de los autores importantes de la ciudad. Y en esto, cuando te escuchaba, el primer ingeniero de Cipolletti, de la zona, quien vio esta ciudad y seguramente la ha visto como un sueño. Sueño que hoy te da la bendición, no solamente de disfrutarlo, sino de ver las miles de personas en las que se transformó esta hermosa ciudad de Cipolletti. Y en esto, claramente, para que esta ciudad sea lo que es hoy, y anónimamente seguramente, pero personas como vos que han venido a construir, no solamente con un título de ingeniero, sino con la ambición sana, creativa, de ver que las cosas se hagan bien, que la ciudad crezca, que produzca. Y esto está fundado cuando hay personas de bien que practican valores como rectores de su vida y que en eso dan lo mejor de sí para que hoy, como cipoleños, en lo que nos toca como ejemplo de ciudad, tengamos esta hermosa ciudad que tenemos. Yo te conocí hace mucho tiempo, cuando un día un constructor, Don Rivera, tu querido Don Rivera, ese señor que me dijo que este ingeniero, cuando él vino de Chile, fue el que le enseñó a trabajar para hacer lo que es el sistema de cloacas, y que te debía mucho, porque gracias a eso llevó su vida adelante, la de su familia, armó una empresa e hizo muchas obras en la ciudad. Y vos fuiste el maestro de Don Rivera, como no me cabe duda ha sido el maestro de muchos otros. Me encanta. Aparte, Don Hugo, cuando Don Rivera lo fue a ver, dice: Don Hugo, acá hay un vecino, Tortorino, que quiere reformar su casa y la quiere hacer así nomás. Dice: ¿por qué no hace un dibujito? La verdad, me trajo un dibujito y dejó una casa que hasta el día de hoy crió a mis 4 hijos, ¿no es cierto? Con mi esposa la seguimos disfrutando. Y por supuesto, y la disfrutan mis nietos. Esa es tu obra, Hugo. Ese es el bienestar que, como ejemplo, en ese planito que me trajiste a mí, ese hermoso diseño, ¿no es cierto?, hecho del corazón, porque lo hizo como gauchado Don Rivera. Eso, para hablar de las características personales de este señor, el ingeniero Hugo Rímele, que es la faceta más importante que un ciudadano puede tener. Compromiso con su ciudad, compromiso con la vida. Y eso es lo que representás para Cipolletti. Yo tuve el honor de poder conocerte a partir de ahí. Después conocí a tu maravillosa familia, a tus hijos, con los cuales también he compartido. Y son personas que, por supuesto, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla, no hay ninguna duda. Y eso también es, dentro del ámbito familiar, hacer lo mismo que has hecho con la ciudad. Así que simplemente, gracias. Gracias, profundamente gracias. Sos un ser querido por todos los que te conocen, amado profundamente por todos los que te conocen, y eso es el humilde reconocimiento a una persona que no solo dejó una obra importante en la ciudad, sino que dejó un ejemplo importante como persona, como vecino y como profesional. Esto es lo que sale de mi corazón y es lo que creo. Comparte todo el mundo que te conoce. Una persona de bien, una persona que nos ha servido a todos, así como has enseñado a algunos a hacer obras, también a todos nos has enseñado a ser un poquito mejor persona. Y eso es algo que el que tiene la bendición de recibir ese capital de valores es una forma de procurarle la mejor calidad de vida. Así que quiero por eso resaltar este aspecto de tu persona, Hugo. Creo que es el más importante y que, por supuesto, aparte de... tengo buenos vecinos acá. Resaltar este aspecto que creo que es el más valioso que pueden tener las personas y cultivar, y que sin duda es el mejor regalo que le hacemos a nuestras familias y a toda la comunidad. Así que